La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiré Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a iniciar en la ONU, justamente porque allí se rinde un homenaje póstumo a Monseñor Arnulfo Romero, justamente cuando se cumple se conmemora un año más de su asesinato. Luego viajaremos hasta Francia. Allí un avión el día de hoy, en horas de la mañana, se precipitó a tierra, dejando más de 150 víctimas fatales. Y luego viajamos hasta Argentina. Hoy se realiza las vigilias por el Día de la Memoria. Así que tenemos un viaje bastante largo que recorrer acá en el Tren de la Tarde, pero antes, en Venezuela, se está llevando a cabo la campaña de firmas para solicitar el decreto del presidente Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, donde declara a Venezuela como una amenaza. Y justamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, los trabajadores, las trabajadoras, están allí haciendo una caravana para solicitar que este decreto se derogue, también a través de esas firmas y como parte de esta campaña de apoyo. Nuestro compañero Darwin Serpa se encuentra justamente allí en la caravana que ellos están realizando y estamos ahorita en contacto con él en una estación emergente del Tren de la Tarde. Darwin, buenas tardes. Sí, buenas tardes para nuestros compañeros de la Radio del Sur. Vamos a recordar que estamos en directo desde la sede de nuestra emisora y en este momento está dando declaraciones Jean Pérez, el representante de Conatel, quien va a dar unas palabras a propósito de esta movilización que están realizando por la ciudad de Caracas. Igual que la CELAC, estamos ahorita combatiendo ese decreto, combatiendo realmente la infamia, la injuria realmente de un pueblo que está aquí presente, un pueblo solidario, un pueblo hermano, un pueblo que se sirve hermano nada más a la paz, y que realmente estamos ahorita desplegados en la calle dando esa conciencia, ese respaldo de conciencia, importante hermano resaltar, que realmente nuestras armas son lo que tenemos ahorita, son nuestros trabajadores, son nuestra pancarta, esos son nuestros misiles hermano, es la artillería del pensamiento, es la voluntad realmente de un pueblo que decidió no doblegarse, no realmente ser el patio trasero de los Estados Unidos. Jamás, hermano, lo dijo nuestro libertador, que ellos parecen confinados por la providencia a plagar a la América Latina de hambre y miseria. Hermanos, aquí estamos, aquí está nuestro legado del comandante, aquí está la conciencia, sobre todo revolucionaria, los trabajadores de Conatel, los diferentes trabajadores de Bolipuerto, Cantebé, que también están con nuestra lucha, y las diferentes instituciones que estamos peleando, haciendo también esto, hermano, un llamado a la conciencia, un llamado a la paz. Un llamado sobre todo a la paz, hermano. Entonces ahí estamos replegados y tocando esa fibra humana, esa fibra solidaria, esa fibra donde realmente nosotros, como trabajadores y padres de familia, estamos diciéndole no, hermano, porque realmente si tú me consideras una amenaza, me consideras a mi familia, a mi hijo, que apenas tiene 2 meses de nacido. ¿Qué es eso, hermano? Basta de esa figura ya. Jean, para la Radio del Sur y también el mensaje a propósito de esta visita que están haciendo a la sede de Radio Yerequé Mundial de la Radio del Sur. El presidente Nicolás Maduro siempre ha confiado en la fuerza motorizada en todo el país. Ustedes en el día de hoy están haciendo esta movilización. ¿Cuál es el mensaje que le quieres dar a propósito que se están escuchando en Venezuela y en otra parte del mundo? Este mensaje que en el día de hoy están llevando esta consigna. Hermano, unidad, lucha, batalla y victoria. Nos lo dio nuestro comandante. Este es el legado, hermano. Estamos en tiempo realmente de cerrar filas. Estamos en tiempo de decidir. Ahí tenemos los compañeros de la oposición, que también tuvieron conciencia y están conscientes realmente de lo que significa este decreto. Ahí están otros que están haciendo el trabajo y están ahí como títeres. Qué lástima por ellos, qué lástima realmente que no tengan esa conciencia, que realmente no tengan esa diplomacia. Entonces el pueblo realmente se está dando cuenta quién está con quién, cuáles son las caras. Realmente ahorita se están cayendo las caretas. ¿Por qué? Porque son unos asalariados de Norteamérica, porque realmente obedecen a políticas extranjeras, porque no es lo mismo, hermano, estuvieron en el golpe, están financiados, esa es su verdadera realidad, le están tapando la boca y no pueden pronunciarse. ¿Cuáles son los puntos, y antes de finalizar, cuáles son los puntos que van a realizar? ¿Cuántos motorizados y cuántas personas están integrando esta manifestación en el día de hoy? Bueno, fíjate, aproximadamente ya hay un total de 100 motorizados, no solamente es CONATEL, hermano, no solamente es la fuerza motorizada, también están las UVC, también están los sectores populares de las minas de Baruta, todo el colectivo. Estamos unidos realmente para demostrar que no solamente en Baruta también hay conciencia revolucionaria y que Baruta también va a ser un patrimonio de la revolución próximamente, porque estamos tomando las calles para que ellos se den cuenta que esto no es la cuna de la oposición. Y vamos a ir, no solamente vamos a ir a Sadel, a demostrar que también tenemos pueblo, ¿de acuerdo? Y vamos a estar en todas las instituciones. Las acciones de calle van a ser contundentes desde ahorita, y ahorita estamos inclusive tocando todas las firmas y todas las instituciones, porque sabemos que hay camaradas, sabemos que hay gente comprometida, que hay gente del pueblo, que lo que estamos buscando es la libertad y la soberanía en nuestro país. Bueno, agradecemos ese contacto que hemos realizado con el representante de la Fuerza Motorizada de CONATEL en nuestra sede de la Radio del Sur. Por ahora nosotros finalizamos este contacto, Alejandro, y devolvemos el pase a los estudios. Muchas gracias, Darwin. Nuestro compañero Darwin Serpa haciendo un contacto desde la caravana en la sede, que llegó a la sede de la Radio del Sur y YBKM Mundial en la ciudad de Caracas, una caravana en contra del decreto de Barack Obama y en apoyo al gobierno bolivariano de Venezuela. Obama deroga el decreto ya, junto con esa etiqueta. Ahí están los trabajadores también recolectando firmas, una campaña, y justamente pues trabajando en pro de la patria bolivariana. Son las 2:11. Con esta parada emergente que hicimos en el tren de la tarde, nos vamos con Javier Amena. Estos son Los Olores de tu Alma. dato noticioso. El dato noticioso. Ahora sí iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que el expresidente uruguayo José Pepe Mujica encabezó el día lunes una marcha en Montevideo por la paz de América Latina y en solidaridad con Venezuela, el país que fue declarado además una amenaza por el gobierno de los Estados Unidos, entre otras organizaciones, agresiones además que hiciera este gobierno en contra de Venezuela. Con la consigna alerta, alerta que camina el antiimperialismo por América Latina, miles de manifestantes recorrieron un kilómetro de la capital desde la avenida 18 de Julio hasta la Plaza Cagancha en Montevideo. Mujica aclaró que la marcha no es solo a favor del pueblo venezolano, porque cada país de América Latina tiene derecho a ejercer su autonomía sin que se metan de afuera, llevar nuestro destino a lo acierto o a un error, pero es nuestro destino, decía José Pepe Mujica. No se puede entender por qué le piden cuentas a Venezuela cuando en las Naciones Unidas hay un montón de países que tienen mucho más perdidos los derechos humanos, empezando por Estados Unidos, que es el que tiene récord, señalaba el expresidente uruguayo. La manifestación también fue liderada por el vicepresidente uruguayo Raúl Sendic, para quien el decreto anunciado por el presidente estadounidense Barack Obama pone en riesgo la soberanía de Venezuela. Y seguimos hablando del rechazo hacia el decreto de Obama. Fernando Lugo, también expresidente paraguayo, firmó en la campaña Obama deroga el decreto. Ya el expresidente paraguayo y actual senador firmó en esta campaña de solidaridad con Venezuela para solicitar la derogatoria del decreto de la Casa Blanca. Con la etiqueta Obama deroga el decreto ya para exigir al presidente de Estados Unidos que retire la orden ejecutiva, Fernando Lugo ejerció esta firma que publicó a través de su cuenta en la red social Twitter, justamente de la Embajada de Venezuela en Paraguay. El pasado miércoles el gobierno venezolano activó a nivel internacional estos puntos en las embajadas venezolanas. A nivel local, 14.000 puntos en todas las plazas Bolívar de la ciudad de Caracas, en las embajadas venezolanas también, y ha denominado Obama deroga el decreto ya, que es la campaña que el presidente Nicolás Maduro y el gobierno venezolano han lanzado. La medida se tomó luego de que el pasado 9 de marzo el presidente de Estados Unidos anunciara la implementación de nuevas sanciones en contra de Venezuela y declarara a este país como una amenaza. Y de allí nos vamos hasta Argentina. No, nos vamos hasta Rusia. Porque el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dice que son inaceptables los intentos de realizar golpes de Estado en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, desde La Habana, anuncia que son inaceptables estos intentos de realizar un golpe de Estado en Venezuela. En ese contexto, el diplomático ruso ha señalado que los pueblos de Cuba y Rusia se solidarizan con Venezuela. También dijo que su país saluda el avance en el diálogo de las autoridades venezolanas y la oposición, añadió que la UNASUR podría ser mediador en ese proceso. Este martes 24 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se ha reunido en La Habana con el presidente cubano Raúl Castro. Cuba es el primer país de la gira del canciller ruso por América Latina, luego va a Colombia, Nicaragua y Guatemala. Y cerramos en Argentina. Este país ha desmentido ser una amenaza bélica en las Malvinas. El ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, desmintió el día de hoy que su nación sea una amenaza bélica para el Reino Unido tras el anuncio de Gran Bretaña de reforzar la presencia militar en las Islas Malvinas. Rossi desmintió en forma tajante que Argentina impulse una acción militar y reiteró que el camino que seguirá el país es el de reclamo por la vía diplomática. Esto a través de una entrevista en una radio de ese país. Decía: no hay ninguna comunicación oficial británica sobre un refuerzo de su dotación militar en las Malvinas, y mucho menos hay una política argentina que contemple esa posibilidad. Asimismo, resaltó que Argentina tiene claridad de que sus reclamos ante una situación de colonialismo inadmisible tiene que seguir el camino de estos años, que es el camino de la diplomacia. El ministro de Defensa británico, por su parte, Michael Fallon, anunció que reforzará el dispositivo militar de las Islas Malvinas porque, según él, sigue existiendo una amenaza muy viva. Tenemos que responder a ella y responderé ya, aunque no es tarde, decía él justamente. Fallon informó que estas medidas se toman dada la disputa de la isla con Argentina a través de una entrevista realizada en una radio local. También decía: necesitamos modernizar nuestra defensa allí, asegurarnos de tener suficientes tropas y de que las islas están defendidas correctamente. Continúa esta disputa en las Malvinas. Con esto finalizamos el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Son las 2:21 minutos. Les recordamos a ustedes cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Ustedes también pueden llamar a escribirnos al Tren de la Tarde a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, esa de Baciné. Y también nos pueden escribir a nuestro Twitter, al de la radio, arroba la Radio del Sur. Nuestra página web a su disposición, www.laradiodelsur.com. Y allí van a encontrar muchísima información que minuto a minuto estamos actualizando para cada uno de ustedes. Tenemos que ir a una pausa. Identificamos la Radio del Sur. Estos son Amistades Peligrosas. Me quedaré solo. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:26 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas.

2:33 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Eso era Miranda, Prisionero. Desde Argentina, nosotros ya estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y es que el día de hoy el departamento de Alpes de Alta Provenza, en el sur de Francia, se estrelló un avión de pasajeros Airbus A320 a bordo del vuelo 4U9525, que siniestró y además tenía 150 pasajeros. Según las autoridades francesas, no hay sobrevivientes. Pero justamente para ampliar esta información y conocer los detalles del accidente y qué es lo que ha ocurrido hasta el último minuto, ya tenemos en línea a Maciel Fernández, quien es la corresponsal de Prensa Latina en Francia. Maciel, bienvenida al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Hola, un saludo para la audiencia de la Radio del Sur. Maciel, cuéntanos, bueno, ¿cómo ocurrió todo? Desde muy temprano conocimos la noticia y tenemos los detalles, pues, que da la información a través de las diferentes páginas web. Pero cuéntanos, pues, tú que estás allá en el centro de los acontecimientos, ¿cómo ocurrió el suceso? ¿Cuáles son los detalles? Pues efectivamente, como usted adelantaba, hoy un avión Airbus A320 se estrelló en los Alpes Galos en horas de la mañana. Se trata de un avión de la compañía alemana Germanwings, con 150 personas a bordo, 6 de ellas de la tripulación, que realizaba el trayecto entre Barcelona, en la nación ibérica, y en Düsseldorf, en Alemania. El elemento más reciente es que ya fue encontrada una de las cajas negras de este avión siniestrado. Esto lo informó hace apenas unos pocos minutos el ministro francés del Interior. Dijo que esta caja será entregada a los servicios de investigación y añadió que se han tomado todas las disposiciones necesarias para acordonar el lugar de los hechos. También dijo que mañana llegarán a la zona especialistas y médicos forenses para la investigación de lo sucedido, para que pueda llevarse a cabo esta investigación en las mejores condiciones. Aún no se han determinado las causas de lo ocurrido. Algunas fuentes manejan la teoría de una falla informática, mientras que otras opinan que fue un accidente y que cuanto se diga es pura especulación, y los reportes más recientes indican que no hay sobrevivientes. Los informes, al menos los preliminares, dicen que al parecer el avión desapareció de las pantallas de los radares a las 11:20 de la mañana, hora local, y cerca de 600 bomberos se desplegaron en la zona del suceso, un área montañosa y de muy difícil acceso a la que solo se pueda llegar en helicóptero. Se desplegaron no solo bomberos, también militares. Las informaciones también señalan que la comunicación con el vuelo se interrumpió a las 9:41 de la mañana de este martes, después de haber despegado de Barcelona a las 9:35 horas. El avión bajó a tierra con una velocidad de entre 3.000 y 4.000 pies por minuto, lo que suele corresponder al estándar de aproximación de estos aparatos para aterrizar, según explican los expertos. Los restos fueron localizados a 2.700 metros de altura en el macizo de Trois-Évêchés y se encuentran esparcidos en un radio de unos 2 kilómetros. Y según los responsables del operativo, rescatar los cuerpos en la diseminada cabina va a exigir varios días de trabajo, ya que la violencia del choque dispersó los restos en un perímetro de muy difícil acceso. Entre las víctimas había personas de nacionalidad alemana, española y turca, incluidos dos bebés. Entre tanto, se ha abierto una investigación por homicidio involuntario. Se sabe además que la canciller alemana Angela Merkel y el jefe del gobierno español Mariano Rajoy viajarán mañana al lugar de la tragedia, y como le comentaba, el último elemento novedoso con relación al accidente es el hallazgo de una de las cajas negras del avión. Maciel, más temprano se rumoraba de la presencia de algún sobreviviente, por lo menos uno, que ellos veían algún movimiento. Eso se desmintió totalmente, ya no hay, porque bueno, sobrevolaban los helicópteros y veían algún movimiento de un cuerpo, decían ellos. Eso ya hay totalmente, queda desmentido entonces con el hallazgo de esta caja negra. No, hasta este momento la caja se halló, pero ahora hay que iniciar todo el proceso de las investigaciones. Desde el primer momento se dijo que por las condiciones que se manejaban, la zona y todo lo que aparentemente había ocurrido, era muy poco probable que hubiera algún sobreviviente, y hasta el momento eso es lo que ha prevalecido. El hecho de que aparentemente no hubo sobrevivientes, y si efectivamente se confirma la muerte de estas 150 personas, estaríamos hablando de uno de los accidentes aéreos más catastróficos ocurridos en suelo francés en las últimas décadas. Maciel, se espera que el día de mañana llegue el presidente François Hollande, la primera ministra Angela Merkel y también el presidente de España, Mariano Rajoy. ¿Se sabe más o menos a qué hora estarían ellos allá llegando y si se acercarían hasta la zona o estarían muy cercanos para revisar la situación, no? Bueno, lo que se está comentando efectivamente es eso, que ya hoy, por ejemplo, se encuentran allí la ministra francesa de Ecología, se encuentra también el ministro francés del Interior, y se habla de que en horas de la mañana está prevista la llegada hasta el lugar de los hechos de estos tres altos funcionarios, de la canciller alemana, del jefe de gobierno español y del presidente François Hollande. Pero como bien se ha manejado, es una zona de muy difícil acceso a la que solo se puede llegar en helicóptero. Incluso a raíz de todo este suceso, de toda esta tragedia, estaba prevista hoy el inicio de una visita de Estado de 3 días de los Reyes de España, una visita que, por supuesto, ha sido suspendida desde la propia sede de la presidencia francesa en el Palacio del Elíseo. El rey español Felipe VI informó junto al presidente francés François Hollande que tras haber hablado telefónicamente con Mariano Rajoy habían decidido cancelar la visita y posponerla hasta una otra fecha. Bueno, Maciel, te agradecemos muchísimo este contacto y la actualización de la información. Vamos seguramente a estar muy pendientes y a hablar contigo en el transcurso de lo que queda de día en Venezuela, y sabemos que horas de tarde, noche, de pronto en Francia, para ir actualizando información de lo que vaya ocurriendo en relación a este accidente. Muchas gracias. Hay un elemento reciente. Ajá. Y es que ya como aquí son pasadas las 8 de la noche, acaban de informar las televisoras locales que ya, por supuesto, se suspendieron las búsquedas, al menos por hoy, debido a las complejas condiciones meteorológicas y, por supuesto, al hecho de que ya ha caído la noche, así que se retomarán mañana en horas tempranas. Ok, Maciel, te agradecemos mucho. Un saludo. Maciel Fernández, corresponsal de prensa latina en Francia, nos hablaba y nos ampliaba la información sobre el tema de este accidente que ocurrió en horas de la mañana en Francia, ¿no? Ya son pasadas las 8 de la noche en ese país y pues no hay actualización de información, pues ya es hora de nocturna. Se suspendió la búsqueda por el día de hoy, el día de mañana se reiniciará. Estaba pendiente que haya una probable visita a la zona del presidente François Hollande, de la primera ministra Angela Merkel, también del presidente Mariano Rajoy. Se espera que puedan estar allí en el día de mañana. También se consiguió ya la caja negra. El día de hoy fue hallada la caja negra del avión y pues se espera que ofrezca más datos. Decía François Hollande, como lo decía Maciel, no hay posibilidades por las condiciones de la zona que haya un sobreviviente. Sin embargo, muy temprano se manejó esa información de sobrevuelos de helicópteros que veían el movimiento de lo que parecía un cuerpo humano. Pues hay que esperar que continúe la búsqueda, que continúen las investigaciones. De ser negativa la sospecha desde muy temprano, pues sería lamentable la pérdida de las 150 personas que iban a bordo de este avión de Air France. Vamos a hacer un recuento breve sobre lo que han sido los accidentes del Airbus 320 en diferentes compañías y aerolíneas, ¿no? En el año de 1988, el 26 de junio, la compañía Air France se estrelló el primer modelo de Airbus 320 durante una demostración aérea en Francia, causando la muerte de 3 pasajeros y 133 heridos. Según la investigación oficial, en aquel momento la causa se debió a un error en la selección tanto de la altura como la velocidad de aproximación, que eran insuficientes para elevar el avión en aquel momento. Luego, el 14 de febrero del año 1990, otro Airbus 320 de la compañía Indian Airlines se estrelló también en Bangalore, en la India, causando 92 personas fallecidas. Luego, el 20 de enero de 1992, también un aparato de Air Inter se estrelló en Estrasburgo, en Francia, con 87 fallecidos. Para el 23 de agosto del año 2000, también murieron 143 personas en otro accidente de este modelo perteneciente a Gulf Air en Bahrein. En Lufthansa también, el 14 de septiembre de 1993, en Warszawa, en Polonia, con dos fallecidos también. Todas estas fechas han sido accidentes de este mismo modelo de avión, de Airbus 320. El 3 de mayo del año 2006 fallecieron 113 personas en un vuelo de Armavia que se estrelló en el aeropuerto de Sochi, en Rusia. El 17 de julio del año 2007 se estrelló otro Airbus 320 de la compañía TAM. Se salió de pista tras aterrizar en el aeropuerto de Congás al terminar la terminal de mayor tráfico de Brasil. Cruzó una transitada avenida y tras estrellarse contra un depósito se incendió. La nave había despegado de la sureña ciudad de Porto Alegre. En este accidente perecieron unas 180 personas. Entre pasajeros, tripulantes y personas que se encontraban en las cercanías del aeropuerto, pues el avión salió del aeropuerto en esta oportunidad. Para el año 2008, el 30 de mayo, también un Airbus de 300 A320 de la compañía TACA, con matrícula el TAF del Aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa, Honduras, procedente de El Salvador, como consecuencia de haberse terminado la pista, provocó la muerte del piloto y dos pasajeros, y dos personas más en tierra también sufrió ese accidente. Luego, en ese mismo año, pero el 27 de noviembre, un Airbus 320 se estrelló en el mar Mediterráneo, a pocos kilómetros de Perpiñán. Realizaba un vuelo de Airways Germany, se llamaba la aerolínea, como parte de los preparativos previos a la devolución de esta aeronave a la compañía neozelandesa en bandera de Air New Zealand. Fallecieron 7 personas en aquel accidente. Luego, el año 2014, un vuelo con el número QZ8501 operado por el Airbus A320-200 que cubría la ruta Sunjaya en Indonesia hasta Singapur de la filial indonesia Air Asia, unas 162 personas a bordo, 155 pasajeros más 7 tripulantes, perdió el contacto con control tras tráfico aéreo y desapareció y fallecieron todas las personas. Y luego, pues el día de hoy, 24 de marzo del año 2015, este Airbus 320 de Germanwings se estrella en la región francesa de Digne, en los Alpes franceses. Eran 142 pasajeros a bordo, 6 tripulantes, aproximadamente unas 148 personas. Realizaba el trayecto entre Barcelona, España y Alemania, y pues se espera todavía las búsquedas. Esperemos que los resultados de la caja negra pues den qué fue lo que ocurrió justamente en ese accidente. Temprano, justo cuando ocurría este accidente, el presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, escribió a través de su cuenta en Twitter de la compañía, en realidad no su cuenta, la cuenta de la compañía, lo siguiente. Esto era antes de confirmar la tragedia. Decía: no sabemos todavía qué sucedió con el vuelo 419525. Mi profunda simpatía va para los familiares y amigos de nuestros pasajeros y tripulación de este vuelo. Si nuestros temores son confirmados, este es un día negro para Lufthansa. Esperamos encontrar su supervivientes. Luego escribieron, ya después de haber confirmado el accidente, dicen: debemos confirmar nuestro más profundo pesar en el vuelo de Germanwings 419525 de Barcelona a Düsseldorf. Ha sufrido un accidente sobre los Alpes franceses. El vuelo era operado por un Airbus A320 Aircraft y llevaba 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, todos de Germanwings y Lufthansa. Estamos profundamente conmocionados y entristecidos por estos eventos. Nuestros pensamientos y oraciones están con los familiares y amigos de los pasajeros y miembros de la tripulación. El presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, y representantes del gobierno de Alemania están en camino a Francia en una rueda de prensa que iba a ser realizada en horas de la tarde, que ya ocurrió, y justamente dieron declaraciones, como nos decía Maciel, de que se encontró la caja negra, que no se espera que haya sobrevivientes, que van a seguir las búsquedas el día de mañana porque ya son horas de la noche y cayó la oscuridad y la zona es bastante compleja para la búsqueda de supervivientes. De verdad lamentamos desde acá un hecho tan grave y con tantas víctimas como este accidente en Francia. Nosotros a las 2:46 minutos tenemos que irnos a la pausa. Nos vamos con música, como siempre, en el tren de la tarde. Al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es Justin Timberlake, Mirrors. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always there and now on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of the smoke, I can see it, there's no place we couldn't go. Just put your hand on the pedal, so I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'll put you right in the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a face, and now you're home. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror. Oh, I've been out staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's clear as a promise that we're making two fashions. It's one. Original, cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 51 minutos. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, de inmediato nos conectamos con las señales de Venezolana en Televisión con las palabras del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque nosotros vamos aquí a rechazar el imperialismo norteamericano, el intervencionismo, para rechazar las agresiones no solo contra Venezuela, sino contra cualquier pueblo libre del mundo, pero sobre todo a fijar posición de todos los rincones. Ah, bueno, comenzaron a decir que estamos obligando a los niños y a las niñas. Y un científico de la derecha sacó una carta, recuerda aquellas lecturas de la señora que era diputada aquí, que decía que hablaba con la muchacha que trabajaba no sé dónde. y le decía que ella pasaba trabajo, que ahora le ha dado por cargar niños en la calle para despertar el espíritu maternal. Pero es parecido, ¿eh? No hay en verdad una razón lógica para negarse a defender la patria, ¿vale? O sea, como un maestro en una escuela que un niño le pregunte, mire, maestra, ¿y esto que está ocurriendo? ¿Qué le va a decir? Mire, una agresión contra nuestro pueblo. ¿Ustedes sabían que ese decreto en la parte final exonera al cualquier norteamericano de sanciones en cualquier país donde esté actuando, sobre todo en Venezuela? O sea, ellos llegan aquí a Venezuela, asesinan, violan, acaban con un pueblo y no le puede juzgar nadie. Porque lo que está escrito y lo que nosotros hemos sacado en el documento que tenía Pedro por ahí, este documento, esto que está aquí, que es esto, hay que revisarlo. Este decreto no pretende y no crea ningún derecho o beneficio sustantivo procesal ejecutable del derecho o por equidad por cualquiera de las partes en contra de Estados Unidos, sus departamentos, organismos. O sea, que ellos pueden, pero los demás no pueden contra ellos. No hay acciones legales que valgan. Es el imperio, es el imperialismo. Y aquí hay venezolanos que se sientan cómodos con eso, ¿vale? Yo me imagino que esos son los que se sienten cómodos. Los que se sienten cómodos cuando, me imagino que van allá a la embajada norteamericana y le dicen, mire, no hay visa hoy. Y vuelven allá la semana que viene. Y vuelven ahí, llevan 50.000 veces para que le den la visa a Estados Unidos. Sin ningún tipo de rubor, ningún tipo de vergüenza. No hay ninguna razón para que haya un venezolano en verdad consciente que pueda apoyar esta agresión contra nuestra patria. No hay ni una sola razón. Lo que queda claro, alguien lo asomaba, es que Estados Unidos decidió hacer la tarea por ellos mismos. Porque no encuentran aquí en Venezuela quien les haga la tarea. Más con las divisiones que ellos tienen ahora, de todo el rollo que tienen con las parlamentarias, pues. Todo el problema que tienen interno para postular o para no postular o para sacar de las listas. En las evaluaciones que le hicieron a los diputados presentes aquí, dos diputados se evaluaron a cuántos, 67, y dijeron este sí, este no, este sí, este no. Pero eso no es culpa nuestra. Esos son los problemas en los que ellos están metidos. Pero esos problemas deberían ahorita ponerle al menos una alfombra. Y olvidarse de sus problemas internos, porque lo que está en juego es la patria. Y salir a defender, para eso hay que tener coraje, ¿no? Coraje. Hay que ser un patriota, mujer u hombre. Hay que tener dignidad de patria. Hay que ser nacionalista. Y no tenerle miedo que el Estados Unidos le vaya a quitar la visa o le vaya a quitar algún bien que tenga por allá. Porque esa es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, no, yo no voy a firmar porque, ¿y qué pasa con mi cuenta que tengo allá? ¿Y qué pasa con la viajadera que tengo para allá constantemente? ¿Me irán a meter en el cuartico cuando llegue allá? No, yo no voy a firmar eso. Es una posición acomodaticia. No se lo va a perdonar la historia, señores. Yo no sé qué piensan ustedes, pero la historia no se lo va a perdonar. Hoy yo me voy a parar aquí. Y yo voy a invitar a mi querido compañero Elvis, a mi querida compañera Tania, como presidente de la asamblea. Firmo, ellos firmarán, y vamos a llamar uno a uno. La votación será, más o menos, como dice el camarada Cristóbal de Mantecal, la firma será su palabra. ¿No es? Como decía Ali, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga. Sostengamos con nuestras firmas el corazón de la patria en este momento. Y esto no es propaganda chimba, ¿no? ¿Vale? Como algo, no, patrioterismo. Patrioterismo son es lo que utilizan otros. 100 años gobernaron este país, y más. Hay una estadística que dice que Estados Unidos, de en 220 y tantos años de historia de independencia, ha pasado 200 en guerra con alguien. Nosotros tenemos poquito. ¿Cuánto tenemos nosotros? 200 5, 204 años y no hemos tenido una guerra con nadie absolutamente. Somos un país de paz y queremos seguir siendo un país de paz. Pero que nosotros tengamos el deseo de ser un país de paz, en armonía interna, a que crea que va a venir el grandote del mundo y nosotros nos vamos a quedar callados, no, está muy equivocado. Y la solidaridad de los pueblos se ha visto, el que no la quiera ver, que no la vea, el que crea, con la conseja, tienen rato que no dicen que Venezuela está aislada, ¿por qué no lo dirán? ¿Que Venezuela está aislada? No han utilizado más ese argumento, tienen días que no utilizan ese argumento. La solidaridad de los pueblos de todas partes del mundo. Ahorita vamos a la cumbre de las Américas. Ojalá haya en el espíritu del imperialismo norteamericano una actitud distinta a la agresión hacia los pueblos del mundo. Me cuesta creerlo, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza son las guerras, su naturaleza son las agresiones, su naturaleza son los bombardeos, las invasiones. Desafortunadamente es así. No quisiéramos que fuese de esa manera. Eso no lo van a encontrar de parte del pueblo de Venezuela. Nuestra naturaleza es que cuando ocurrió lo de Haití, allá se fue Chávez. Nuestra naturaleza es cuando hay un pueblo en cualquier parte del mundo, para allá va nuestra gente a ayudar y a levantar la mano para ayudarlo. Cuando agreden a un país del mundo, a quien sea, y es una agresión total y absolutamente, bueno, las acostumbradas al imperialismo, ahí está la voz de Venezuela. Ahí está la voz de Venezuela, levantada, abogando por la paz siempre. La voz del comandante Chávez se escuchó, bueno, mucho antes que ocurriera lo de Irak. Lo dijo, y la voz de la patria se ha escuchado con Libia, con Siria, con todos estos países que han intentado. Ah, qué bueno, ahora cuando Venezuela se siente amenazada, los pueblos del mundo han hecho lo propio con nuestro país. Eso es Chávez, eso es el respeto hacia un país. Países pequeñitos del mundo que han manifestado solidaridad, que no van a salir a declararle la guerra a Estados Unidos, porque nosotros no queremos eso, pero han manifestado su solidaridad con un pueblo solidario. Ese es uno de los grandes peligros que en verdad encarna la revolución bolivariana. Eso sí es una amenaza, la solidaridad entre los pueblos. No solo para ese imperialismo, sino para cualquiera. Hoy nosotros, solidaridad con Argentina, que le están amenazando ahora. Es Argentina una amenaza para el imperialismo británico, me dice usted después. ¿Ah? Y así son los mismos argumentos. Por Dios, esto no es simbólico, esto es combólico. Esto en verdad, el que lo firme tiene que firmar con el alma, tiene que firmar con su corazón, tiene que firmar con su vida, con su sangre, de verdad, verdad. De verdad, verdad. No firmar para hacerse el loco, hacerse el desentendido. Voy a firmar para que nadie diga nada. Yo invito, señor secretario, anóteme de primerito ahí. No porque sea, ¿cómo se llama? Sino porque, bueno, me corresponde estar aquí, pues, en este momento. Y quiero firmar de primerito. Y ojalá, nos lleguen a ver por allá para que vean que estoy firmando. No tengo temor que me vean que estoy firmando. Lo hago con el alma, con el corazón y con mi vida, firmando por la patria. Yo voy a poner este cuaderno allá abajo y vamos a ir llamando a los diputados y diputadas, por favor. Y el que vaya, quiera firmar por la patria, venga. El que no quiera firmar, ustedes se lo pierden. Nosotros sí vamos a firmar por ustedes. Ya va. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con firmar esta carta que se le envía al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado, y vamos a firmarlo ahora de cuerpo presente para que no haya duda, pues. Seguidamente, la Junta Directiva encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional. 3:02 de la tarde, estamos escuchando parte de esta sesión extraordinaria que se realiza en la Asamblea Nacional, nuevamente en manifiesto, por supuesto, en plasmar la firma, en este momento lo comentaba el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en contra, por supuesto, del decreto emitido por el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. Nosotros por ahora finalizamos este avance de noticias. Estaremos muy pendientes en los próximos minutos en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Ritmos que nos identifican. La Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales. De nuestra América. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Oh, 3:07, continuamos con ustedes en el 3 de la tarde. Es hora, Omar Acedo, fiesta en mi pueblo. A esta hora están realizando en la Asamblea Nacional de Venezuela la firma en contra del decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Están firmando todos los diputados revolucionarios allí en la Asamblea Nacional. Nosotros hoy, 24 de marzo, estamos también recordando aquel insigne sacerdote, luchador, revolucionario, Arnulfo Romero, quien fue asesinado justamente un 24 de marzo. Nuestro equipo de producción de la Radio del Sur preparó un micro especial en este marzo igualitario y por eso nos vamos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. 24 de marzo, 1980, es asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Suena la campana por un cura bueno. Suena la campana, Arnulfo Romero. Suena la campana de la libertad. Alzando el cáliz en plena misa, Arnulfo Romero recibió un disparo a manos de un sicario contratado por el mayor del ejército, Roberto Dávison. Como pastor y como ciudadano salvadoreño, me apena profundamente el que se sigan masacrando el sector organizado de nuestro pueblo solo por el hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad. Un día antes de su asesinato, el padre Romero había pronunciado en la catedral una valiente homilía dirigida al ejército y a la policía, haciéndolos responsables de la violencia y el asesinato del pueblo salvadoreño, sumergiendo al país en una atroz guerra civil. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Romero fue un cura tercermundista, comprometido con la teología de la liberación, defensor de los derechos humanos, a quien nunca le perdonaron su amor por los desposeídos. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. Ahí escuchábamos y recordábamos a Monseñor Arnulfo Romero, gracias al equipo de producción de la Radio del Sur. Nosotros ya, como íbamos, sí, vamos a viajar a la primera estación del Tren de la Tarde, que ya viajamos ya, el tren está justamente allí, y tenemos en línea a Bruno Renaud, sacerdote, representante de la Escuela de Formación de Petare. Bienvenido, padre, aquí al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muy buenas tardes. Un placer para nosotros siempre tenerlo acá, y además de hablar de alguien tan importante como fue Arnulfo Romero. Hoy, sí, padre, se conmemora un año más de ese terrible asesinato a quien fuese la voz de los sin voz, la voz del pueblo, la voz de los que estaban oprimidos en aquel momento. Sí. ¿Por qué? Me gustaría, antes de comenzar a hablar de Arnulfo, recordar aquella fecha tan impactante para los pueblos del mundo, cuando asesinan a este padre. ¿Por qué lo asesinan? Mire, Monseñor Romero fue un hombre de una trayectoria realmente sorprendente. Usted sabe que por lo general, cuando, sobre todo en tiempos del Papa Juan Pablo II, pues los obispos que fueron nombrados venían del ambiente más conservador, más retrógrado, muy poco audaz, etcétera. Y así Monseñor Romero era un hombre nada vinculado a la espiritualidad de la liberación ni nada de eso. Era un santo varón, vamos a decir, pero en el sentido más clásico de la palabra. Eso sí, era un hombre honrado, pero no era un hombre que se había convertido, si se puede decirlo así. ¿Convertido a qué? Convertido a los pobres. En realidad, él es tan venerado por nosotros hoy porque Latinoamérica sigue siendo un continente donde la injusticia social está haciendo todavía estragos. Y Monseñor Romero conoció esta situación y se convirtió a los pobres. Él venía del ambiente clásico de los ricos, de la piedad de tipo clásico, etcétera. Por eso había sido nombrado muy poco tiempo antes como arzobispo de su capital, de El Salvador. Es realmente una cosa sorprendente cómo ese hombre fue transformado. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que si había mártires en su país, en El Salvador, es porque eran comunistas. Y algún día mataron a un sacerdote muy amigo de él, muy venerado por él, había sido era un sacerdote mayor que él todavía, y este sacerdote representaba para él lo más puro y lo más genuino de la honradez sacerdotal y de la entrega al pueblo pobre. Y este sacerdote fue asesinado brutalmente junto con dos catequistas. Estaba en el campo. Y Monseñor Romero llamó, fue muy impactado por la muerte de este amigo, ese venerado, pues, así amigo, sacerdote y profesor. Y a él lo llamó, pues, realmente despertó en él una preocupación, una inquietud, y empezó a buscar. Pidió ese hombre, este arzobispo de su capital, pidió ayuda. ¿Ayuda a quién? Pidió ayuda a los más pobres y a los sacerdotes que estaban en la línea de este otro amigo, este asesinado, pues. Y a partir de este momento, entonces, su opción cambió. No había sido una opción contra los pobres, pero no había sido tampoco una opción a favor de los pobres. Y a partir de ese momento cambió drásticamente su trayectoria, su pastoral, su vivencia personal, que en tiempo pasado era meramente individual, y empezó a entrar dentro de la vivencia comunitaria de quien busca el bien para su pueblo pobre. Eso fue la gran novedad. Un martirio de un amigo despertó en él la preocupación por ser cristiano genuino y auténtico. Eso fue el comienzo de su nueva forma de ser. Entonces, no es que haya sido, como decir, desde chiquitico, no. Ese hombre cambió. Y ese cambio fue percibido por todos. No tuvo el tiempo, no tuvo muchísimo tiempo, estuvo apenita, como Jesús. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo, visiblemente al servicio de su pueblo? 2 años, 2 años y medio. Es exactamente el tiempo que le dejaron a Monseñor Romero también para cambiar, para ser emblema, vamos a decir así, de la opción de Dios mismo, de Jesús mismo, es decir, la compasión por los más pobres. Eso fue la novedad. Padre, justamente hay 35 años ya se cumplen del asesinato del padre de Monseñor Arnulfo Romero, y su legado sigue muy vigente, es tanto así que lo recordamos y seguimos parte de su ejemplo. ¿Por qué en este momento en el que vive Latinoamérica es importante que estudiemos y profundicemos en el trabajo que hizo Arnulfo Romero y en su legado, su planteamiento ante el mundo, justamente en un momento en el que América Latina se revoluciona por completo y se ve amenazada además por grandes imperios? Por los grandes imperios que se ve amenazada América Latina. Ay, sí, cómo no. Efectivamente, las condiciones, los condicionamientos exteriores, sociales, humanos, del tiempo de Monseñor Romero, siguen parcialmente idénticos hoy. En este momento no tenemos, por ejemplo, en un país como Venezuela, no tenemos una porción de pueblo alzado contra otra porción de pueblo. Dios quiera que nunca pase, porque es una herida importantísima en El Salvador, ¿no? El martirio de Monseñor Romero ha contribuido a hacer reflexionar a toda una parte de gente. Pero, mire, hoy en día, mirando concretamente, por ejemplo, así la opción de los sacerdotes y de los obispos, no suele ir mucho en el sentido de lo que deseábamos, señor Romero. Y en los condicionamientos que Monseñor Romero conoció, nosotros no conocemos una guerra civil, pero tenemos dos opciones tan severamente opuestas una a otra, que a veces uno teme, pues, que se produzca algún día una chispa en ese sentido. En ese sentido, pues, lo que Monseñor Romero conocía Es decir, el conflicto con el Estado para nosotros hoy no es un conflicto con el Estado, es un conflicto entre dos porciones importantes. A Dios gracias, hay una porción más importante de gente que ha sentido suya, pues así, la desigualdad social y quiere contribuir a que no prospere esa desigualdad. A fin de cuentas, ¿por qué es que el presidente Chávez en tiempo pasado, pues lamentablemente, ha tenido la vida tan difícil de parte de, no tanto de la mayoría de los cristianos, pero sí de parte de sacerdotes y obispos, precisamente por su opción por los pobres de Venezuela? Y así como Monseñor Romero encontró su oposición de parte de la población más acomodada, más más, como decir así, que no reculaba pues frente al asesinato, hoy en día uno casi se piensa que hay algo parecido. En aquel entonces decían haga patria, mate a un cura. Hoy en día no se dice eso, pero se dice haga patria, mate a un chavista, por ejemplo. Y la acusación así que le han hecho así a los partidarios, así los amigos de quien fue el presidente Chávez, lo recordamos, pues, ¿verdad?, la violencia de las acusaciones de Tierro, Mono, etcétera, así, que caían sobre el pueblo más pobre, más sencillo. Bueno, estas situaciones no han cambiado fundamentalmente. Se podía decir todavía hace poco tiempo que el continente latinoamericano globalmente sigue siendo católico y sigue siendo portador de la mayor injusticia social que se conozca en el mundo. La mayor injusticia social, es decir, como continente, como conjunto de países. Se puede darle las gracias a Dios, las gracias a Dios por el nacimiento de un hombre como el presidente Chávez. Y miren así, ha sido asesinado o no ha sido asesinado, bueno, es difícil, no sé si algún día se sabrá, o a lo mejor se tardarán años antes de saber lo que ha pasado realmente, pero el asesinato no es solamente el hecho de lograr la muerte de un ser humano, es hacerle la vida imposible, a cuadrito, como se suele decir, ¿verdad? Precisamente por su opción básica y fundamental. Bueno, digo también, así que yo personalmente, mi admiración por el presidente Maduro no hace sino crecer, porque este hombre, que inicialmente no tenía el carisma ni la envergadura de un hombre como Chávez, no hace más que crecer en compromiso, en sinceridad, en trabajo, en deseo, no de imitar a Chávez, pero sí de cumplir con una tarea que implique lo que Chávez quería, es decir, rehacer el país a partir de los de abajo y favoreciendo ante todo a los que tradicionalmente fueron los últimos en recibir. Bueno, así es, padre, de verdad que le agradecemos muchísimo por estas palabras y esta reflexión sobre lo que fue el legado y la labor de Monseñor Arnulfo Romero. Muchas gracias. Hasta luego. Yo deseo de todo corazón que nosotros nos sintamos impactados por esa vida y por ese deseo de cambiar nuestros egoísmos también. Así es, por cierto, le envía saludos la señora América Millán. ¡Ah, caramba! Un placer, padre. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sacerdote representante de la Escuela de Formación de Petare, Bruno Renaud, conversaba con nosotros. Esta canción, el padre Antonio y su monaguillo Andrés de Rubén Blades, justamente en este aniversario del asesinato de Monseñor Arnulfo Romero. El padre Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo.

3:34 minutos en el tren de la tarde, es hora Circo Vulcano, Marina. Y nosotros estamos listos ya para viajar a la última estación del tren de la tarde. Y es que justamente hoy también los argentinos se han movilizado por el Día de la Memoria. Nuestro equipo de producción también realizó un trabajo especial antes de irnos a conversar con Pedro Lanteri. Escuchemos este trabajo del equipo de producción de la Radio del Sur. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. 24 de marzo. Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Escuchabas la locución del 24 de marzo de 1976. De esta forma, millones de personas se enteraron del golpe de Estado y del inicio de la dictadura militar en Argentina. Se estima que más de 30.000 hombres y mujeres fueron perseguidos, torturados, asesinados o desaparecidos durante ese régimen de terror que contó con el apoyo de Estados Unidos. En el año 2006, el presidente Néstor Kirchner declaró el 23 de marzo como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia de Argentina. Escuchemos a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En estos actos de memoria son buenos para la juventud, para que sepan realmente que lo que pasó sigue, que es ese delito permanente, que nuestros hijos siguen sin aparecer, que están detenidos, desaparecidos, y que es la manera de vindicarlos. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. Ahí escuchamos ese trabajo del equipo de producción, y para escuchar lo que ocurrió hoy en Argentina, una marcha que ya está finalizando, que ha pasado durante todo el día y vigilias también que se van a realizar, tenemos ya al periodista argentino Pedro Lanteri en línea. Pedro, bienvenido al Tren de la Tarde. Cuéntanos cómo se ha desarrollado este Día de la Memoria en Argentina. En principio, felicitar a esa producción porque aún a 39 años del golpe, al escuchar aquel primer proclama militar, aún le sigue provocando una sensación de terror, ¿no es cierto? Efectivamente, 39 años de un golpe militar que fue terrible para nuestro país, con secuelas de detenidos, exilados, torturados, y que nos encuentra hoy atravesando momentos difíciles, porque la misma corporación judicial que en aquel entonces apoyó el golpe de Estado y sigue apoyando los golpes blandos. Sin embargo, la memoria y la juventud son reaseguro en la calle de que no vamos a dar ni un paso atrás. Más de 7 cuadras compactas de militantes avanzaron por la Avenida de Mayo desde el Congreso a la Plaza de Mayo, encabezados por las madres y abuelas, por los hijos y hermanos de detenidos desaparecidos, y una bandera ya emblemática en las marchas que con un fondo azul y de más de 100 metros de largo tiene las fotos y los nombres de algunos de los miles de detenidos desaparecidos. Con profundo respeto, celebrando la vida y teniendo presente la memoria para construir el futuro, hemos marchado en todos los pueblos, en todas las ciudades de la Argentina, porque para nosotros el 24 de marzo y para el continente significa una fecha crucial, significa el imperio, descaradamente el neoliberalismo, utilizando los sectores económicos, de empresariales y la iglesia, con la mano armada de la dictadura, irrumpiendo en un proceso democrático con el saldo que todos conocemos. Eso no ocurrió solamente en el país, ocurrió en todo el continente. Por eso el continente, frente a circunstancias de interrupciones democráticas, debe estar unido, y en eso es el camino que han marcado nuestros conductores de este siglo, como el comandante Chávez y como Néstor. Pedro, también iba a haber en la noche de hoy en Argentina una vigilia o se va a realizar otra actividad también para conmemorar un año más del Día de la Memoria. Cuéntanos sobre eso. Bueno, una vigilia hubo el día de ayer, en la madrugada de ayer, en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, tal vez junto con el campo de concentración de La Perla, de Córdoba, los dos lugares más terribles en cuanto a concentración de detenidos, desaparecidos y torturados. Una vigilia que ha tenido por protagonistas a los jóvenes, y a la memoria. Y digo, esto nos alegra profundamente a quienes ya peinamos canas y ya hemos vivido aquella época con sentido militante, porque el trasvasamiento generacional está ocurriendo. Esa vigilia, insisto, celebrando la vida y no la muerte, tuvo lugar ayer en los campos de concentración y hoy continuará seguramente con marchas, antorchas, celebraciones, recuerdos y memoria en función del futuro, memoria que pisa los proyectos emancipadores de este siglo y de fines del siglo pasado y que tiene comunicación una herramienta fundamental. Así lo hemos entendido en la Argentina y así lo han entendido en el continente, una comunicación emancipadora que la Radio del Sur tal vez representa, así como Telesur, el eje medular de esta comunicación. Pedro, a 39 años de este hecho, hoy todavía América Latina sigue amenazada por imperios para desestabilizar, para crear terror, para atacar, para agredir, para invadir. ¿Qué queda de esa experiencia para seguir en la lucha? ¿Cuál es el ejemplo que debemos seguir de aquel momento en la historia de Argentina? Tal vez el ejemplo más grande en nuestro país han sido las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que no claudicaron, no transaron, no dieron un paso atrás, y con valentía y aún pese a tener desaparecidas en sus vidas, ya supieron encarnar el espíritu de sus hijos y entender que solamente en unión y con grandeza podemos detener. Y tal vez lo que ustedes como nosotros y en el continente entero también hacemos de ello una bandera. El pueblo gana en las calles. El pueblo gana el territorio, no en el escritorio. Entonces el sentido militante, el sentido de solidario, el sentido trascendente de la lucha para bien de todos y no para mal de ningunos, creo que es lo que nos han dejado aquellos compañeros que aún hoy iluminan el camino. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo este contacto y desde acá un abrazo grande en este día tan importante para Argentina. Se ha entrecortado la comunicación, no te he escuchado muy bien. Te decía que te agradezco mucho este contacto con la radio y desde acá les enviamos un abrazo grande porque pues Venezuela también está recordándolos junto con ustedes este Día de la Memoria. El abrazo fuerte para nosotros en esta unidad bolivariana y sanmartiniana se encuentra una vez más unidos en esta América linda, en esta América morena y esta América combativa que tiene futuro en los jóvenes. Un abrazo grande, compañeros. Muchísimas gracias a Pedro Lanteri. Pedro, periodista argentino, hablaba con nosotros y nos contaba cómo se desarrolló este día en la conmemoración de los 39 años del Día de la Memoria en Argentina, de aquel momento lamentable, de aquella arremetida contra el pueblo argentino que se dio en ese país. Nosotros, antes de irnos, nos quedan unos minuticos, señor Samuel, y creo que podemos colocarle a la gente lo que siempre está esperando, nuestras secciones también, y el día de hoy tenemos de todo en botica con Lorraine Quisena, que nos habla de la enfermedad celíaca. Escuchémosla. Todo en botica. Todo en botica. El sistema digestivo es el conjunto de órganos que digiere alimentos y absorbe los nutrientes importantes que el cuerpo necesita para crecer y mantenerse saludable. Una parte importante del sistema digestivo es el intestino delgado, que está revestido de millones de proyecciones microscópicas en forma de dedos, llamadas vellosidades. Las vellosidades son los vehículos a través de los cuales el cuerpo absorbe los nutrientes. Hoy en Todo en Botica hablaremos de una anomalía digestiva, la enfermedad celíaca. Quienes padecen este problema tienen un trastorno que hace que su cuerpo reaccione al gluten, un tipo de proteína que está presente en muchos alimentos. Cuando estas personas comen gluten, la reacción del sistema inmune a la proteína erosiona y destruye gradualmente las vellosidades del intestino delgado. Cuando se dañan las vellosidades, el cuerpo no puede procesar las vitaminas, los minerales y otros nutrientes que necesita para mantenerse saludable. Por lo tanto, las personas con enfermedad celíaca corren el riesgo de sufrir desnutrición y pueden desarrollar anemia u osteoporosis. La incapacidad del cuerpo para absorber nutrientes también puede significar que las personas jóvenes con enfermedad celíaca podrían no crecer completamente hasta su altura potencial. No se sabe con exactitud por qué una persona desarrolla la enfermedad celíaca, pero se cree que puede tener un origen genético. Si algún familiar tiene enfermedad celíaca, la probabilidad de que tú también la padezcas es de 10%. Aunque la enfermedad celíaca afecta a personas de todos los orígenes, parece más común entre las personas cuyos antepasados provienen del norte norte de Europa. En el pasado, los expertos creían que la enfermedad celíaca era poco común en los Estados Unidos. Sin embargo, los resultados del estudio publicado a comienzos de 2003 por el Centro para la Investigación de Enfermedad Celíaca de la Universidad de Maryland en Baltimore, Estados Unidos, indican que la enfermedad está más extendida de lo que antes se pensaba. En Todo en Botica queremos tu bienestar y el de los tuyos. Será hasta la próxima entrega. Todo en Botica. Todo en Botica. Y claro que nos da tiempo antes de despedirnos de dejar a Manayira Chirinos con el refraneando de hoy, que dice lo siguiente: hasta verte, Cristo mío. Refraneando. Refraneando. Hasta verte, Cristo mío, se usa indistintamente, primero para identificar que no se volverá a ver. Fulano se llevó el caballo, el sombrero, etc. Ahora hasta verte, Cristo mío. Asimismo, los bebedores para indicar que habrán de tomarse el trago hasta lo último. Viene la costumbre de que existieron unos vasos que llevaban pintados en su fondo un Cristo y en sus bordes un diablo. Por eso también cuando la medida no estaba colmada se decía, ahogue al diablo. Refraneando. 3:45 minutos en el tren de la tarde, ya tenemos que despedir este viaje que hemos hecho con ustedes. Continúa en la Asamblea Nacional de Venezuela la firma de los diputados y las diputadas en contra del decreto de Barack Obama. Los diputados revolucionarios, hay que especificar, señor Samuel, porque los diputados de oposición que han sido llamados han hasta alzado la mano y han dicho que no van a firmar por ese decreto. Es decir, para ellos es normal que nos declaren amenaza y que no pase nada. Es eso lo que ellos quieren hacerle creer a todo el mundo, que es una sanción contra unos funcionarios. No, es una sanción contra el país, es contra Venezuela. Y lo llaman así, declarado Venezuela amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. 3:46 minutos, yo me despido. Trabajamos para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos y Ever Castellanos. Yo todavía me acuerdo del señor Carlos Escobar, que estaba ahí compartiendo con nosotros. Ever Castellanos está ahora aquí en el tren de la tarde, en los controles técnicos también. Antalya Díaz en la producción de este espacio, en la coordinación general y en la gerencia de prensa, Daimi Peña, en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es mañana a las 2 de la tarde para que sigan con nosotros viajando por las noticias del mundo. Esto es para irnos la agrupación de Venezuela Guaco. Detalle en falso. Hasta mañana. A pesar de tantas veces que no pasamos, a pesar de que la luna se ha metido en mi cuarto, yo no sé cómo es que piensas que no te amo. Si es que al verte se me ensancha el corazón, ¿y yo qué hago? A pesar de que las flores se han dispersado, a pesar de todo el tiempo que juntos soñamos, solo pienso que hubo días de amor y de encanto. Qué tristeza que por culpa de un error se ha terminado. Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco. Miras a quedarse en el vacío, solitario, aburrido, sin destino. Quiero darle rienda suelta al corazón, pero te extraño. Sentido, solitarios, aburridos, sin destino, ni las luces ni el color de la ilusión han regresado. A pesar de aquellos días de arena y campo, a pesar de las canciones que juntos cantamos, hoy preciso tu ternura. Porque te amo. Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco. Miras a quedarse en el vacío, solitario, aburrido, sin destino. Quiero darle rienda suelta al corazón, pero te extraño. Un detalle en falso, anoche se perdió y eran las 12:00. ni el color de la ilusión. Han regresado un detalle en falso. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.